Como vamos a estar hablando en estos momentos con un actor, la verdad que nos pone muy contento, Gustavo Wenderski. Esperemos que lo haya pronunciado bien, porque se viene con la obra Los Sonámbulos, que va a estar el sábado, y Como un León, de Haroldo Conti, este escritor, docente, Como un León, la verdad que un cuento espectacular de un pibe que va contando una historia. Pero bueno, se lo vamos a preguntar a Gustavo. Gustavo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buen día Pablo y buen día para toda la audiencia. Pronunciaste mi apellido perfectamente. ¿Viste? Como ¿viste? Porque yo tengo algo de actor también, entonces tengo que estar ahí. Sí, Gustavo, un placer realmente, la verdad que nos pone muy contento de dar este anuncio de que van a estar haciendo teatro acá en Concordia, me pone realmente contento. Bueno, primero, antes de meternos con el tema puntual de lo que es las obras que van a estar y que vos vas a estar protagonizando, contar un poquito cómo te ha tocado vivir este escenario complejo de la pandemia. Veníamos con un escenario cultural muy bueno y de repente nos vimos frenados con todo. ¿Cómo te tocó atravesarla, Gustavo? Y bueno, como la mayoría de los colegas y compañeros de todo el país y del mundo, diría, fue una montaña rusa de emociones, digamos, ¿no? Porque realmente, digamos, desde el shock en el que nos sumió las primeras noticias y la suspensión absoluta de las actividades, que nos quedamos en nuestras casas, hasta también, bueno, el enorme poder de, digamos, de resignificar, de reinventarse, de encontrar alternativas. Seguro. Por eso te digo, pasando por todas las emociones, sin ir más lejos, el espectáculo que recién mencionabas, el que vamos a presentar el domingo, basado en el cuento de Haroldo Conti, bueno, tuvo un proceso muy particular porque es un espectáculo, y eso de alguna forma se refleja en la misma poética teatral de la obra. Es un espectáculo que yo lo construí en absoluta soledad, en la cocina de mi casa, en esos meses más duros del aislamiento, viste que los primeros meses uno no se animaba a salir ni a la esquina prácticamente, y bueno, yo digamos como forma de resistencia y de estar conectado con mi oficio, que es el actoral fundamentalmente y el teatro, bueno, me di maña para resolver todo lo escénico adentro de mi propio hogar. O sea que fueron momentos de creación y está bueno también, ¿o no? Sí, totalmente, de mucha introspección. Seguro. Porque bueno, habitualmente la vida nuestra tiene mucho que ver con viajar, con autogestionarnos, con arreglar el auto para que esté en óptimas condiciones para salir de la ruta, digamos, todas cuestiones que nos, bueno, con vincularnos con distintas personas, y el año pasado fue, sí, fue mucha introspección, pero fue muy interesante también creativamente, ¿no? Está bueno lo que decís, aparte con un posicionamiento optimista ante un escenario complejo, bueno, uno sacó sus herramientas para seguir trabajando en la creatividad. Hay que seguir. Seguro, seguro. Bueno, Gustavo, y antes también de preguntarte sobre las obras, te pregunto, ¿cómo ve un actor estos lugares que dan la sensación de que son de resistencia, como son en este caso Pueblo Viejo, seguramente Paraná y las zonas por donde anda también? ¿Qué lugar le da a estos espacios que resistieron y que hoy tenemos la posibilidad de disfrutar del teatro? Y yo los coloco en el centro mismo. Bien, de lo que, bien. La esencia de nuestra profesión. El teatro en sí es una resistencia. En una época donde el individualismo y todo lo virtual y todo lo que nos hace quedarnos cómodos en nuestra casa parece que cada vez cobra más fuerza, poder sostener estos espacios colectivos y de encuentro y de reencuentro y de discusión, bueno, me parece que nos mantiene ligados con lo más esencial de lo humano, ¿no? Y bueno, en ese sentido Pueblo Viejo es un faro, digamos, es un lugar maravilloso que se ha sostenido con militancia, con lucha, y que bueno, siempre estamos muy felices de poder ir. Qué lindas palabras que tenés. Bueno, ahora sí, contanos un poquito. Yo particularmente, este cuento de Haroldo Conti, escritor, ¿no?, que le tocó sufrir la dictadura, nada menos, Como un León lo he leído y la verdad que me encantó. Cuando describe la muerte del hermano me pareció extraordinario porque para él no está. Pero contanos un poquito de ese y obviamente Los Sonámbulos, los dos obras que van a estar presentándose. Bueno, arrancamos con, si te parece, con Como un León. Bueno, como vos bien comentabas, digamos, es un cuento que yo lo había leído muchas veces, que siempre me emocionó profundamente, corporalmente, que es la data importante para un actor, ¿no? Que se movilice corporalmente para poder traducirlo a la escena. Y bueno, y lo que me parece increíble del cuento es su vigencia. Es un cuento que Haroldo publicó hace casi 50 años. Seguro. Y sin embargo retrata la vida de un barrio humilde, de un barrio no carenciado, sino carente, no vulnerable de por sí, sino vulnerado en sus Seguro, derechos. Ahí está. Y bueno, me parece una realidad que es imprescindible que el arte asuma como propio y que dé cuenta de eso, ¿no? Que denuncie, que visibilice. Bueno, poder. Bueno, digo, con ese cuento lo que hicimos fue hacer una versión muy libre, porque Haroldo, claro, él vivía en Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, y está inspirado un poco en la realidad de la famosa Villa 31. Seguro. Nosotros lo que hicimos fue adaptarla a la realidad entrerriana. A la idiosincrasia entrerriana, tiene música en vivo y tiene un repertorio musical muy nuestro, muy entrerriano, pero en el fondo la situación es la misma, ¿no? Uh-huh. Y bueno, poder compartir ese relato en Concordia, que más allá de que es una ciudad maravillosa, que a mí me encanta ir siempre, pero bueno, es tristemente conocida por los altos índices de pobreza. Seguro. Uh-huh. Bueno, me parece fantástico poder mostrarlo allá el espectáculo, ¿no? Ahí está. Esta entonces va a ser, como un león, va a ser el domingo entonces, ¿no? Domingo 10. A las 21 horas. Perfecto. Es un espectáculo para adultos y para adolescentes también, ¿eh? Seguro. A veces los adolescentes no los invitamos y están reinteresados en el teatro también. No, sí, me parece que hay una movida interesante con los adolescentes involucrándose en el teatro, y la verdad que me parece brillante. Hablame un poquito de los sonámbulos también, ahora igual te voy a seguir haciendo preguntas del teatro, pero hablame un poquito de la obra que va a ser el sábado, que va a ser más temprano, ¿no? Sí, porque en ese caso es un espectáculo pensado para toda la familia. Bien. A nosotros en el grupo nos gusta hablar de para toda la familia, no solamente para los niños, porque si el espectáculo está bueno, que ojalá que lo esté, eso lo van a decir los espectadores y las espectadoras, pero digo, si está bueno, funciona para los niños que van, pero también para los adultos que los acompañan. El espectáculo, bueno, como tiene un subtítulo, que es una historia de las ciencias en dos patadas. Lo que propone el espectáculo es eso, es echar una mirada, reconstruir un poco la historia de la ciencia, pero absolutamente alejado de una mirada tecnocrática, burocrática, sino que repensar la ciencia como lo que en realidad es, el producto de la curiosidad humana, que es parte de la cultura humana, que cuando un científico o una científica arriba a un descubrimiento, entre comillas, en realidad lo que está haciendo es pudiendo condensar o sintetizar un conocimiento que se fue gestando en la propia sociedad, a través de las preguntas, de los interrogantes, de las dudas. Entonces, bueno, el espectáculo tiene un protagonista, que es un ser muy estrambótico, muy extraño, que asegura que está presente desde los orígenes de los tiempos. Él dice que presenció él mismo el Big Bang, entonces nos cuenta cómo fue el Big Bang, con mucho de humor y, qué lindo, como te digo, con bastante excentricidad. Y van apareciendo en el espectáculo, digamos, los distintos momentos de la ciencia. Aparecen algunos de los nombres más conocidos, como decir, aparece en algún momento Pitágoras, mirá, va a aparecer Einstein, va a aparecer Hipatia, ¿no? Pero bueno, siempre con un tratamiento, por supuesto, muy lúdico, con mucho de humor, porque justamente la idea es que chicos, no tan chiquitos, esto es importante para los papás y las mamás, no tan chiquitos, pero a partir de los 7, 8 años se enganchen y se vayan con preguntas, ¿no? Más que con respuestas, con preguntas, que seguro, es el motor de la curiosidad humana. Me entusiasmó mucho, Gustavo, ir a ver los sonámbulos, La verdad, ¿no? Que está buenísimo. Obviamente que hay que tener en cuenta los aforos, hay que tener en cuenta la cantidad, van a manejarse esto con reserva. ¿Cómo lo manejan, Gustavo? Sí, exactamente, como vos decís, es con reserva. Esto, toda la gente de teatro estamos haciendo mucho hincapié en que el teatro es un lugar mucho más seguro que otros espacios públicos, que nosotros siempre hemos cuidado a los y las espectadoras. Respetamos, por supuesto, todos los protocolos para que sea una actividad segura y uno se sienta tranquilo asistiendo, ¿no? Así que dentro de las medidas para que sea segura la actividad, por supuesto que la capacidad de la sala está reducida. Seguro. Así que bueno, apúrense. No me preguntes el número para hacer la reserva porque... No lo decimos, gente de Pueblo Viejo es amiga y ya nos pasaron toda la data. Muy mal de mi parte, no lo tengo. Ahí está, no te hagas problema, Gustavo. Gustavo, hablame del grupo. Hablame del grupo, porque el teatro sí tiene una particularidad, que son grupos humanos, que todos empujan. Vos dijiste, hablaste de la autogestión. Hablame un poquito del grupo. Bueno, cómo no, mirá. El grupo no es... Compañía de lo Urgente, ya tiene varios años de existencia, es un grupo que surgió sobre todo porque nos interesaba y nos interesa mucho poder combinar las artes escénicas. Dentro de la historia del arte, los últimos años, los últimos 200 años, ha pasado una cosa muy rara, si uno lo piensa con un poco de distancia, y es que se empezaron a dividir el teatro de la danza de la música de las artes plásticas, como si fueran cosas que no tienen nada que ver, y en realidad están profundamente vinculadas. Seguro, está bueno. Eso la historia, o sea, es bastante reciente en la historia del arte. Antes no había casi diferencia y cualquier persona que se subía al escenario podía tocar un instrumento, cantar, actuar, decir un texto, bailar. Entonces, bueno, el grupo tiene un poco esa característica de buscar siempre esa combinación de las diferentes expresiones artísticas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gustavo, y háblame de vos en lo particular. A mí me gusta ponerle, había un Gustavo niño seguramente y empezó a ver el teatro y un día empezó a estudiar y otro día ya empezó a actuar. Contanos un poquito de vos para llegar a lo que sos hoy. Y sabés que me gusta también a veces y que me parece particular del actor, yo le pregunto si ha tenido referentes. Y muchos me hablan de actores, obviamente recontra reconocido, pero a veces me hablan del primer profe de teatro. ¿Qué te ha pasado a vos con eso? Bueno, sí, mirá, yo estoy vinculado con el teatro desde que tengo aproximadamente 6, 7 años. ¿Verdad? Porque yo actuaba en cuanto acto escolar había en mi escuela primaria. O sea, ya no sabían de qué hacerme actuar, ¿viste? me hicieron actuar de Perú un día, imagínate. Mirá vos. De Perú, porque, ¿viste? Copaba todas las paradas. Ahí está. Y bueno, así que de niño empecé a asistir a talleres teatrales. Rápidamente, por suerte, pude participar en algunas obras de teatro cuando tenía 10 años, 11. Durante toda mi adolescencia también hice teatro. Así que bueno, como que nunca tuve dudas de que el teatro era mi camino y mi forma de estar en el mundo también, ¿no? Mira qué lindo. Y bueno, en cuanto a lo que me preguntás de referentes, sí, un montón, digamos. Mis primeros maestros acá en Paraná, en Mujeres, Rubén Clavenzani, por ejemplo, que es un referente muy importante de la provincia, ha sido muy importante. Bueno, para hablar de Concordia, por supuesto que no los tuve como maestro al Gordo Migoni, pero ver los espectáculos del Grupo Mente, me acuerdo de mi adolescencia, fue como un descubrimiento, ¿no? Me acuerdo de esa barcaza que venía por el río, no me acuerdo cómo se llamaba la obra, ¿no? Pero terrible, La gente de Concordia seguramente lo tendrá más presente. Sí, hemos laburado con Carlito, hemos laburado y laburamos con Vicky Sherman también, así que sí. Viste, uno va teniendo varios maestros y de diferentes maneras. También tengo algunos maestros que no los conocí, pero leer sus textos, sus libros, también me ha marcado profundamente. Y bueno, dentro de esos maestros también, digamos, el recuerdo siempre de Migoni como un gran realizador está presente, ¿no? Ahí está. Así que, bueno, varios maestros y referencias. Mira qué lindo. Y teniendo en cuenta que estamos hablando en una faceta actoral, sos de hacer dramaturgia, de escribir, de si bien acá me hablaste de esta obra puntualmente que la armaste en estos momentos de aislamiento, pero ¿te interesa ir por ese lado, por la dirección y por trabajar en la generación de obras? Sí, está buena tu pregunta. Vos sabés que ahora de más grande nos reímos porque nos damos cuenta que en el grupo lo más raro es lo que a veces es lo más común en el teatro convencional. O sea, casi nunca elegimos un texto dramatúrgico ya escrito por un autor para representarlo. Generalmente nuestros espectáculos parten de hacer una versión libre de un cuento, o de una novela, o de trabajar con textos propios. Ahora, sin ir más lejos, con otro grupo que se llama Compañía Lefé, porque uno es así, uno es de andar dando vuelta por todos lados y querer siempre trabajar con otras personas, con otro grupo vamos a estrenar la semana que viene, el viernes que viene, acá en Paraná, un espectáculo que se llama Los Cuentos del Boruj, y que está basado en cuentos de mi bisabuelo, que fue un colono judío, aquellos famosos gauchos judíos del centro de la provincia. Qué lindo. Y era escritor, así que bueno, ese por ejemplo también no tiene un punto de partida convencional, sino que elegimos los cuentos, algunos de los cuentos, los adaptamos para la escena y ahí vamos con ese proyecto. Qué lindo, qué lindo, ¿eh? Gustavo, en función del tiempo te tengo que despedir porque la verdad que nos encantó charlar con vos, pero viste lo que es la radio, hay que cumplir. Gustavo, vamos a tratar de acompañarte, me interesó mucho. El otro, el cuento, vamos a tratar de ir a los dos, obviamente, pero me la voy a llevar a mi niña capaz a ver los sonámbulos, ¿eh? Bueno, ojalá que puedas venir y bueno, ojalá que el público de Concordia nos acompañe no solamente a nosotros, sino en general a toda la actividad independiente de Concordia y particularmente de la gente amiga de Pueblo Viejo que queremos y valoramos un montón su trabajo. Así que seguramente. Bueno, esperamos el domingo a las 4 de la, perdón, el sábado. Mañana a las 16 horas, Los Sonámbulos, una historia de la ciencia en dos patadas. Y el domingo a las 21 horas, como un león. Ahí está. Gustavo, te mando un abrazo enorme. Cuídate. Y bueno, vamos a tratar de conocernos en vivo este fin de semana. Bárbaro. Muchísimas gracias y un gran saludo para todos. Gracias.